Estamos en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento, un programa sobre experiencias de educación popular. La luz del día, miércoles 24 de marzo de 1976, 2:33. Cuando el jefe dio otra vez la orden de partida, el policía cara de cobre estaba por bajarse del auto y volver a su casa. Acababan de transmitir que el maestro había regresado al gremio. El policía esbozó una sonrisa amarga, deforme. ¿Justo ahora? ¿A qué tenía que volver ese estúpido? Los tres Falcon arrancaron a toda velocidad. Las batallas hay que concluirlas rápido. Frenaron de golpe sobre la calle Congreso al 200, a la que se acababa de dejar sin luz. Seguía lloviendo. Isauro estaba recostado en la cama cargando suave, tranquilamente las escopetas. Cuando oyó las frenadas, algo lo empujó y se vio niño cazando tordos. Su madre que le acariciaba la cabeza. «Vas a ser un buen maestro», le decía. «Sí, mamá». «¿Llevas compás?» «Sí, mamá». «¿Y el tiralíneas?» «Sí, mamá». Castelli también tenía madre cuando comandaba hombres libres en el altiplano. «¡Saltá!» le gritó a Arturo. «¡Saltá, Arturito, por el amor de Dios! ¡Andate con mamá! ¡Decile que tengo el compás y el tiralíneas! ¡Saltá!» Pateaban la puerta. Belgrano murió de un vómito de sangre porque amaba a su pueblo. Él lo amaba. Amaba la vida, carajo. Como Moreno cuando vio el mar y desde chico decidió dormir con la cabeza hacia el lado que iba, apuntó la escopeta a la puerta. «En esta estación me bajo, en las grandes alamedas con olor a verde». Y entonces disparó como los hombres de los textos escolares. «Mamá, ya soy maestro. ¡Soy un maestro!» Fue como una luz enorme, como si se hubiera hecho de día. El texto que escuchamos recién pertenece al libro La oruga sobre el pizarrón, Isauro Arancibia, el maestro, de Eduardo Rosenzweig, un escritor, novelista, profesor universitario, oriundo de Tucumán. Hola, muy buenas noches. Y acá, como todos los miércoles a las 20, estamos dando inicio a un nuevo programa de Como el amor y el invento. Y el equipo que está conformado o que conformamos con Alba, Gonzalo Lula y Constanza, quien les habla, le damos la bienvenida. Estás escuchándonos por Radio Semilla FM 106.5. También podés hacerlo por la web en www.radiosemilla.com.ar. Aprovechamos entonces para agradecerle a Radio Semilla FM 106.5 por este espacio que nos da la posibilidad de encontrarnos semana a semana. Saludamos y mandamos un abrazo a nuestra querida operadora Clara López Pereira. La música de nuestro programa, de nuestra cortina, que nos caracteriza ya hace más de un año, es el tema Caminos en la Niebla, interpretada por el grupo Huancara. Y la música de cada miércoles es un aporte gentil de nuestros invitados e invitadas, quienes nos dan sus gustos musicales para ponerle música a cada encuentro. ¿Cuál es el tema que nos está convocando hoy para esta amasada? La experiencia de Isauro, una práctica emancipadora. Y antes de meternos de lleno a construir este encuentro, ¿cómo era eso, Maya, de quiénes somos?

mirarse a los ojos, arrumando los días y juntarse a doler como gesto de rebeldía. Velar la tristeza, canto, ronda y guitarra, perfumarse la voz y soltar que amarra. Clarea, clarea con el alma incendiada de juntarse a doler, de juntarse a cantar. Clarea y es tiempo de arrancar. La mañana vendrá, la canción. Escuchábamos al grupo Dura Tierra con su canción Trinchera. Quienes hacemos este programa de Como el amor y el invento en esta Radio Semilla, Radio Alternativa, Radio Desobediente, tenemos el gusto de recibir en este miércoles 9 de septiembre a nuestra compañera, querida compañera, militante, maestra, educadora popular, desobediente, obstinada en hacer que la educación sea realmente para todos, para todos, para todas. Nuestra compañera Susana Reyes nos acompañará hoy para contarnos la historia propia, la historia propia que la llevó a construir la historia de la Escuela Isauro Arancibia, que es hoy un ejemplo para todos, todas, todes, quienes amamos la educación, las prácticas pedagógicas no reproductivas de un sistema injusto, sino que promueve los derechos, que promueve la democracia verdadera y que promueve la amorosidad como parte esencial de nuestras prácticas. Bueno, y acá vamos a dar comienzo entonces a la amasada hermosa que nos espera esta noche, ¿sí? Y tenemos una bella compañera que queremos mucho que acá en el estudio con nosotros, porque como decíamos al principio, tenemos tres instancias, tres fechas importantes que han pasado, el 8 de septiembre, como el día de la alfabetización, el 11, el día del maestro, y el 19 de septiembre, el nacimiento de Paulo Freire. Vamos a hacer una síntesis de todos esos hitos para ver cómo atraviesan estos hitos nuestras prácticas, qué podemos compartir entre todas y entre todos de estas fechas emblemáticas. ¿Desde dónde? Desde lo que sabemos hacer, desde aquella práctica y esa forma de estar acá en el mundo. Y así es que, para compartir su acumulado histórico, tenemos acá a Susana Reyes. Hola, Susana. Hola, ¿qué tal? Muchas gracias por invitarme a compartir con ustedes estas fechas justamente, ¿no? Bueno, me gustaría un poco, Susana, no sé, vos Aquita, ¿qué pensás? Pero ¿qué te parece si hacemos un poco al revés? Empezamos desde el presente y vamos caminando hacia atrás. ¿En qué sentido? A mí me gustaría, por ejemplo, que te presentes desde el lugar en donde estás construyendo actualmente, que es, tiene todo un acumulado histórico, pero que te presentes desde Susana Reyes en el Isauro Arancibia en el 2020. ¿Te parece? Bueno. Que nos cuentes un poquito. Perfecto. Bueno, sí, es un año especial este porque, bueno, es el primer año en 22 años que no estoy físicamente en la escuela. Y además es un año que empecé como a cumplir otra función, porque yo el año pasado me jubilé como directora del Isauro, ¿no? Como maestra del Isauro. Pero para nosotros, digamos, que no le damos mucha bolilla a todo lo instituido, sino a la, más bien al devenir, a cómo las cosas se van dando, ¿no? Entonces, bueno, el año pasado armamos con otros compañeros y compañeras de distintos puntos del país, un movimiento pedagógico a través de unas jornadas que se llamaron Inventamos o Erramos, ¿no? Como el año pasado, digamos, fue la segunda jornada, en el 2016 habíamos hecho la primera, y a partir de ahí surge como un movimiento plurinacional, digamos, de nuestra América, que bueno, todavía no llegamos ahí, pero bueno, habíamos invitado compañeros y compañeras de todo el país, y la idea es agrandarlo, de pedagogías desobedientes, críticas. Entonces, bueno, es desde ahí que estoy trabajando, pero siempre, digamos, uno nunca deja el trabajo, cuando, digamos, sos maestra o maestro, maestre, nunca dejás de serlo, digamos, ¿no? Yo sigo en contacto con los y las estudiantes del Isauro, pensando, estoy en un equipo de coordinación de la escuela. En realidad la escuela nunca hubo una directora, era una figura un poco que nosotros pusimos, pero porque era necesaria políticamente, pero en realidad siempre coordinamos, ¿no? Coordinamos en un equipo, nunca fue una persona, ¿no? Nunca fui yo la directora tradicional, sino que era una figura necesaria para un montón de cosas, inclusive internas, ¿no? Para los pibes también, necesitaban eso, pero en realidad todo lo que fue la dirección, la orientación de Isauro, siempre se hizo en un equipo de coordinación, del cual sigo formando parte de este equipo de coordinación. Y ahora, bueno, cada vez es más grande porque cada vez el Isauro hay más espacios que lo componen, esto que fuimos construyendo durante estos 22 años. Entonces, bueno, es desde ahí, desde ese movimiento plurinacional, ya que estamos armando una biblioteca virtual, que seguimos pensando en la convocatoria al próximo encuentro de Inventamos o Erramos. Y bueno, un montón de cosas que vamos haciendo, pensando concursos desde la biblioteca, que se inaugura el 19 de septiembre. Además también, a lo largo de estos años, con algunos compañeros y compañeras de la escuela, armamos, que yo también después lo voy a contar más profundamente, pero bueno, armamos una asociación civil con el objeto de poder tener un hogar, un lugar, un espacio donde algunos chicos y chicas puedan hacer pie para pensarse, para proyectar su vida. También es la asociación civil de la cual formo parte y a través de la cual también estamos trabajando, ¿no? Así que bueno, haciendo todas estas cosas. Y además formando parte del Isauro, y en ese sentido soy yo, nosotros le estamos dando una fuerte impronta, siempre lo fue el Isauro, una escuela comunitaria, una escuela abierta a la comunidad, y este año vimos más la necesidad, sobre todo porque, bueno, al cerrarse las escuelas, ¿no? Y que se abrían solamente para repartir los bolsones de comida para los pibes y las pibas, que en realidad no es que los reparten, sino que es el derecho que tienen porque es lo que comen todos los días cuando van a la escuela. Cada 15 días cuando se repartían esos bolsones, lo que nos sucedía es que además de la cola con 400 jóvenes estudiantes de Isauro, había otra cola para el otro lado con 200, 300 personas del barrio que necesitaban comer, ¿no? Lo cual era terriblemente fuerte, y entonces lo que decidimos es, bueno, por muchas razones, no repartir más desde el Isauro, porque los pibes nuestros y pibas, claro, se veían ahí después de 15 días y se abrazan, o sea, es imposible. Entonces, la misma compañera del CESAC, la directora María Elena, nos dice, por favor, no hagan más esto, no repartan más acá porque es un foco de contagio. Nosotros, junto con compañeras de UTE, pintamos los zapatitos de Isauro como medidas para que se paren, pero no, era imposible. Entonces los maestros y maestras del Isauro decidieron ir a repartir esos bolsones poniendo sus autos, ¿no? Por supuesto, y toda nuestra infraestructura, que es poca, digamos, porque son pocos los que tienen algún vehículo, para repartirle en las ranchadas, en los hoteles, ir el maestro va a llevarle, ¿no? La comida y además los cuadernillos, porque conectividad no existe, ¿no? Esto de a distancia. Entonces, ¿qué pensamos? Bueno, vamos a formar parte de un comité solidario de San Telmo junto con el CESAC 15, que, más todas las organizaciones que trabajan en el barrio con ollas populares. Y nosotros, a través de nuestra asociación civil y de donaciones que nos hacen, vamos a proveer a esas ollas para que la gente del barrio que hacía esa cola tan grande, bueno, tenga dónde ir a buscar la comida. Así que bueno, ahí se armaron ollas todos los días, hay viandas, gente jóvenes, ¿no?, que hacen viandas para llevar a las personas en los hoteles que están con COVID y no pueden salir, para que no salgan de la habitación, para que... Bueno, en ese comité solidario el Isauro está, tenemos ahí una presencia semanal y de mucha actividad. Así que, porque aparte creemos eso, nosotros creemos que la escuela tiene que ser comunitaria, ¿no? Quería decir que si vos estabas ahí afirmando que una maestra, un maestro nunca deja de serlo, ser maestra del Isauro es mucho más difícil dejar de serlo, y ser estudiante del Isauro es mucho más difícil dejar de serlo, ¿no? Me parece. Hay una identidad ahí muy fuerte. Impresionante, sí. Vos sabés que a mí me escriben estudiantes de las primeras, de hace 22 años. El primer grupo que tuve, que era, estaba sola yo en ese momento como maestra, nos seguimos escribiendo y me siguen preguntando, y nos seguimos hablando y siguen viniendo a la escuela. Bueno, ahora que no estamos con nuestros cuerpos en la escuela, digamos, que eso no quiere decir que no haya escuela, escuela hay, ¿no? Nos hablamos, ¿no? Me llaman o me mandan un mensaje o a través del Facebook, del Messenger, siempre estamos en contacto. Cara, qué lindo esto que estás comentando, por eso te preguntaba, Susana, al principio, empezar de acá hacia atrás. Pero tengo una preguntita que te voy a hacer después del corte al cual nos vamos. Y nos vamos a ir escuchando la canción de Marta Gómez, Manos de Mujeres. Ya volvemos. Mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tejen haciendo nudos, manos que rezan, manos que dan, manos que piden algún futuro para no morir en soledad. Ay, ay, ay, ay. Lanzando algún telar, mano esclava va aprendiendo a bailar su libertad, manos que amasan curtiendo el hambre con lo que la tierra les da, manos que abrazan a la esperanza de algún hijo que se va allá. mano firme cuando escribe una carta de amor. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. Manos que tiemblan, manos que sudan, manos de tierra, maíz y sal, manos que tocan dejando el alma, manos de sangre, de viento y mar. radiosemilla.com.ar. Bueno, y acá volvimos después del corte con esa bella música que escuchamos, y te decía, Susana, que me encanta esto que estás diciendo, porque estás haciendo la génesis histórica hacia atrás, parada en el 2020, cuando empezabas a hablar de tus compañeras y compañeros de hace 20 años atrás. Y entonces yo tengo una pregunta para hacerte. Sumado a lo que también decía Alba, que uno sigue siendo docente y maestra aún después de jubilar, porque es la forma que quisimos militar el mundo, es qué rescatás, qué valores, qué sueños de nuestros compañeros militantes, nuestros compañeros que sin estar están desaparecidos, que descubrís en este 2020 del Isauro. Esos valores que tenían nuestros compañeros y compañeras, porque creo que eso es hacer memoria viva, ¿cómo los podés expresar o dónde los ves representados en estas prácticas 2020? Bueno, para mí eso es muy fuerte porque yo, digamos, cuando militaba en los 70, militaba en territorio, acá en el barrio de Once, en los Inquilinatos, y alfabetizaba, estaba en el secundario, pero se había lanzado la CREAR, la campaña de alfabetización. Entonces íbamos con los cuadernillos, o sea, por supuesto que lo que uno tenía era, digamos, las ganas y el amor y la militancia, el hacerlo, ¿no? Pero bueno, hoy cuando miro para atrás me causa mucha gracia la forma en que lo hacíamos, más difícil no podía ser, ¿no? Porque ahora pensamos en las palabras, sílabas directas, ¿viste? Las primeras palabras que sean fáciles, dos sílabas, sílabas. ¿Qué sé yo? No sé, Latinoamérica unida y organizada era, por ejemplo, la frase para empezar a alfabetizar, ¿no? Muy difícil, pero bueno. Pero se ve que había tantas ganas. Y bueno, y a veces lo que pienso es que esos años, que no fueron muchos, porque bueno, los de militancia hasta que vino el golpe, cívico-militar, fueron tan fuertes y quedaron calados tan hondo, ¿no? Que a mí, para mí esos años implicaron no solo todo este aprendizaje de la militancia y el tener un sueño compartido, ¿no? Que eso es muy importante, ese sueño compartido, esa alegría por lo que va a venir, todo tenía sentido. Ahora hablamos de las cuestiones de género, y si bien digamos, en esa época por ahí no se nombraba, pero nosotros éramos compañeres, o sea, no era, no importaba quién eras, mujer ni varón, ni había que decirle a un varón que vaya a lavar los platos, porque lo hacíamos porque éramos compañeros. Entonces, bueno, todo eso para mí fue todo eso que viví, y que además ahí conocí en la unidad básica, yo era de la JP, y mi compañero Osvaldo era Montonero. Él venía de la FARC, y después se unió con Montoneros, y él era el responsable de esa unidad básica donde yo militaba en los inquilinatos y alfabetizaba. Él era más grande que yo. Entonces, bueno, con él nos fuimos a vivir juntos, con él tuvimos nuestro hijo. Entonces, bueno, fue tanto lo que, de esos pocos años, 3, 4 años que pudimos vivir, toda esa efervescencia, ¿viste? El creer realmente, ¿no? que íbamos a cambiar el país, iba a haber justicia social, que Latinoamérica estaba unida, que bueno, todo eso que a los 17 años, ¿no? Para uno es tan, lo vivís tan fuerte, bueno, que quedó muy, muy, muy en el fondo, y más cuando, digamos, después lo que se vino, y bueno, digamos, la dictadura, el secuestro, yo estuve secuestrada también junto con Osvaldo, con mi compañero. El no poder ver más a mis compañeros y compañeras, a mis amigas del alma, porque yo empecé a militar con dos compañeras del Normal 9, que yo iba allá a Corrientes y Callao, y a la vuelta militaba en La Valle, ¿no? En la calle La Valle, en una unidad básica, que ahora están puestas ahí las baldosas con el nombre de todos nuestros compañeros. Entonces, digamos, todo eso fue tan fuerte que, bueno, después yo salí, 3 meses después salí, yo no, me cuesta decir en libertad, ¿no? Me cuesta decir en libertad. Pero bueno, ahí, bueno, después nació mi hijo, esperé a mi compañero, por supuesto, y esperé encontrar a todos los que pude, a todos los compañeros que pudimos, que nos encontramos ahora, porque nuestra unidad básica era la 11, y nosotros los compas de la 11 nos juntamos, los que quedamos, pero es muy lindo. Bueno, la cosa es que todos estos años, mira, hay una cosa que yo siempre cuento, que tiene que ver siempre con la escuela, ¿no? Los maestros y las maestras, pero recorriendo escuelas, cuando me llevan a dar testimonio, una vez, una nena de quinto grado, yo estaba hablando en quinto grado, y cuando yo conté el día del secuestro, y yo dije, bueno, cuando llegué al Vesubio, me dijeron, olvídate que sos Susana Reyes, a partir de ahora vas a ser M17. Y bueno, yo seguía hablando, cuando termina la charla, ella levanta la mano, esta nena, y me dice, ¿y usted, señor, cuándo se acordó que era Susana Reyes? ¿Cuándo se volvió a acordar que era Susana Reyes? Bueno, eso para mí fue, digamos, lo cuento siempre porque, o sea, yo le dije, bueno, me quedé pensando, y la verdad que me llevó un tiempo volver a acordarme, ¿no? Porque, digamos, primero fue la lucha, primero el cuidar a mi hijo, ¿no? El cuidarlo, que no era lo más, digamos, lo que yo tenía que cuidar, porque era mi hijo y porque era el hijo de Osvaldo. Y después, bueno, empezaron los juicios, los testimonios, y cada vez me iba acercando más a quién era yo, ¿no? Y yo te digo, si yo pude completar esa Susana Reyes de los 17, los 20 años, cuando fue con el Isauro, porque yo ahí, en el Isauro, cuando fuimos armando esta escuela, que es un sueño, lo que fui armando en realidad es lo que tenía en ese momento. Esos compañeros con quien soñar, esos pibes a quien acompañar en un proceso distinto. Bueno, no sé, tomar esas banderas aggiornadas a otra época, porque evidentemente era otro momento histórico donde uno pensaba otras cosas y pensaba que por ahí la lucha se iba a dar de determinada manera, que ahora no es así, pensamos de otra manera, pero el espíritu, lo que uno siente, esa mística, esa magia, que no se encuentra en cualquier lado, que yo la sentí con mis compañeros de la 11, que la siento con mis compañeros, compañeras, y con mis estudiantes del Isauro. Bueno, eso lo fuimos construyendo, esa magia, que es la que nos permite seguir adelante, la que digamos, la que te hace esto que antes decía Alba, o sea, que es difícil irse del Isauro, claro que sí, es difícil, allá está, uno está ahí, está. Y aparte porque es interminable el Isauro, no es algo que ya se hizo, uy, mirá lo que hizo, o sea, qué sé yo, no sé en qué va a terminar, o sea, vamos a seguir inventando, vamos a seguir inventando porque ese es el objetivo, sí. Y quería preguntarte, Susana, dos cositas que están relacionadas, ya que hemos ido en ese camino, quizás no hemos ido retrocediendo en la palabra, en la cosmovisión de algunos pueblos originarios, el pasado está adelante porque es lo que vemos, y el futuro está detrás porque no lo conocemos. Pero bueno, para nuestra mirada también está atrás y el espacio, el tiempo es distinto. Pero en ese recorrido que vamos haciendo y que vos nos estás haciendo vivir esos momentos que obviamente que no son como vos los viviste, pero estamos imaginando toda esa época, todo ese recorrido tuyo. Entonces, ¿cómo nace el Isauro y por qué se llama Isauro Arancibia? Bueno, yo después, bueno, yo cuando a mí me secuestran yo estaba haciendo el profesorado de enseñanza primaria en San Martín, que era donde vivíamos ya con Osvaldo, ya era dictadura, nos habíamos ido a San Martín. Entonces yo estaba haciendo el profesorado. Cuando salgo del secuestro, bueno, ese año obviamente no seguí, tuve a mi hijo, y después sí volví a hacerlo en el Mariano Acosta, porque ya me vine a vivir de vuelta a Capital. Digamos, ahí empecé, terminé el profesorado, y empecé a trabajar, y yo era como que, sí, trabajé en escuelas comunes, primarias, pero yo para mí siempre fue la educación de adultos y la alfabetización, o sea, por eso decía, ahí me fui encontrando, ¿no? Al encontrarme en una escuela, yo decía, no, pero era como, mi sueño era otro, era el adulto el que necesitaba, o sea, siempre tuve esa idea, ¿no? La alfabetización, la educación popular. Bueno, de hecho, mirá, cuando iba al Mariano Acosta, me faltaba una materia, yo había elegido, podías elegir un seminario para recibirte, y yo elegí el seminario de educación de adultos. Y obviamente había que preparar una cartilla y la preparé con Freire. Y esta mujer que era muy mala, además, ¿viste? Muy facha, era plena dictadura, y sabían que en ese momento había una ley que a las madres solteras no podían ser maestras en la época de la dictadura. Y bueno, yo como llegaba y te hacían una ficha y Osvaldo estaba desaparecido y Juan Pablo había nacido, y Juan Pablo se llamaba Reyes, como yo. No tenía el nombre, yo era madre soltera para ellos, ¿viste? Entonces ella, cada vez que yo presentaba la cartilla de alfabetización, que era lo que más amaba en el mundo, de toda la carrera del profesorado, a mí lo único que me gustaba era eso, lo que me había gustado era eso. Y entonces me decía, me botaba, y me decía, Reyes, usted nunca va a ser maestra. ¿No? Y así me hizo 3 veces, entregué la cartilla, hasta que ella se enfermó y hubo una suplente y ahí pude recibirme, ¿no? Pero bueno, pero no cambié de seminario, seguí presentando ese. Bueno, la cosa es que después empecé a trabajar en centros educativos, digamos, dejé la escuela primaria común y me fui directamente, me anoté en centros educativos, dije, bueno, no, esto es lo mío, voy a esperar. Y así fue, ¿no? Empecé en los centros. Y ya cuando yo estaba en un centro acá en Floresta, y venían chicos, habían cerrado acá en Liniers, en San Cayetano, que ahí iban chicos a comer, chicos y chicas de situación de calle, y venían acá, a este centro educativo. Y yo tenía el horario de 1 a 3, ¿verdad? Que son de 2 horas. Entonces, cocinaba. En la cocina daba clase. Mientras cocinaba, íbamos trabajando, ellos tenían los cuadernos, las cosas, y yo daba la clase ahí, en la cocina. Bueno, ese fue el antecedente al Isauro. Hasta que vieron que los centros educativos funcionan en instituciones alojantes. Entonces, este solo funcionaba acá en la supervisión, pero porque era una excepción. La CTA Nacional pide un maestro o maestra para abrir un centro en la CTA en Independencia y Piedras para la población de AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices de Argentina, y MOI, Movimiento de Ocupantes Inquilinos. Entonces, la supervisora, Estela Maris, me dice, bueno, ¿por qué no vas vos? Bueno, y ahí fui. Y uno tiene la suerte cuando trabaja en adultos y en estos centros educativos, que cuando abrís un centro, cuando te toca justamente abrir un centro, el maestro o maestra le puede poner el nombre o le pone un número o generalmente le ponen el nombre de la institución. Pero con Estela Maris Moreno, que era mi supervisora, dijimos, vamos a ponerle el nombre de algún maestro o maestra que esté desaparecido. Bueno, y le pusimos el nombre de Isauro Arancibia, porque era uno de los fundadores, fue uno de los fundadores de CETERA, y digamos, y estábamos en la CTA. Y además porque, bueno, Isauro era un maestro que, digamos, que a mí me llegaba mucho. Y después, a lo largo de los años, fuimos viendo como paralelismos entre lo que construimos como Isauro, entre los pibes del Isauro y el maestro Isauro Arancibia, ¿no? Isauro Arancibia lo asesinaron el 24 de marzo del 76, él estaba en el local sindical, defendiendo, sabiendo que iba a haber un golpe, él se quedó ahí pensando que le iban a revolver todo, con su hermano Arturo. Y bueno, y entraron los milicos y lo mataron, le dieron 120 balazos. Pero aparte fue apenas hecho el golpe cívico-militar, apenas pasadas las 12, y es muy simbólico que la dictadura, el primer asesinado haya sido un maestro, que quisieron callar a un maestro, porque matar a un maestro es matar la patria. Entonces ellos fue lo primero que hicieron, ¿no? A él y a su hermano. Además, darle los zapatos. Por eso después Eduardo Rosenbaum, que era un escritor, bueno, un maestro también, que escribió La oruga en el pizarrón, un libro sobre Isauro, él dice, en el prólogo, dice, recuperemos los zapatos de Isauro, porque no es justo que un maestro camine descalzo por el cielo. Y eso para nosotros es una frase... trabajamos mucho con los pibes, ¿no? Cuando vamos a pedir un derecho, a defender un derecho, nosotros les decimos, nos calzamos los zapatos de Isauro. Y bueno, yo decía este paralelismo con los pibes de Isauro, porque los pibes cuando duermen en la calle, duermen abrazados a las zapatillas para que no se las roben mientras duermen, ¿no? Claro. Entonces, bueno, nosotros... siempre hacemos ese paralelismo con los zapatos de Isauro. Bueno, bellísimo. Y es así, ¿no? Susana es el primer asesinado por la dictadura, un maestro. El primer centro clandestino también fue una escuelita, que fue la escuelita de Famaillá. Yo siempre, cuando era estudiante, yo soy también docente, a mí me llamaba poderosamente la atención, desde muy pequeña, ese detalle. Después cuando uno empieza a caminar, y bueno, también producto de las historias, se da cuenta que nada es casualidad, y que por algo se dan las cuestiones y las construcciones. Y por eso a mí me conmueve mucho cada vez que escucho tu historia, Susana, porque una historia tiene mil facetas. Una historia no es la misma historia, sino que aporta siempre un montón de ingredientes para pensar y pensarse. Cuestión que te agradezco muchísimo, porque creo que a nuestras compañeras y compañeros que nos están escuchando podemos estar en esta compartida de amasada muy profunda, ¿sí? Yo no sé, le voy a preguntar a mi compañero Gonza si tenemos que ir a un corte. Sí, Connie, vamos a aprovechar para ir a un corte escuchando la canción de Serú Girán. Nos veremos otra vez y ya estamos de vuelta para seguir con la entrevista. Vuelto después de este corte que nos dejó el corazoncito calentito después de la compartida. Y vos nombraste, Susana, al principio la creación de una asociación, ¿es así? Sí. ¿Por qué no nos comentás un poquito el por qué, el para qué, cómo surge? ¿Sí? Bueno, ya nosotros, bueno, ya en el 98 surge. Sí, bueno, se hace centro Isaura Arancibia, como les decía, para sindicatos de base de la CTA. Entre ellos estaban las chicas de AMAR, Asociación de Mujeres Meretrices, y algunas de ellas trabajaban en Constitución. Entonces, unas me dicen, bueno, hay un montón de pibes, bueno, imagínense los 90, fines de los 90, neoliberalismo que dejó la gente... familias enteras en la calle sin trabajo, un montón de jóvenes. en la calle, bueno, me dicen, hay un montón de pibes grandes que no saben leer ni escribir, que viven ahí en Constitución, duermen ahí, qué sé yo. Yo digo, bueno, díganme que vengan. Entonces me dicen, no, no, pero no nos dan bolilla, que yo, bueno, le digo, yo voy y vamos a buscarlos. Y bueno, y entonces fui un día con ellos a Constitución y los empezamos a despertar, pues estaban ahí tirados, durmiendo, como en unos nichos así hacia adentro, y les decíamos, bueno, yo les decía, mira, yo soy la maestra, te espero en la escuela, es una escuela que es para ustedes. Y así empezaron a venir. Y vino primero una parejita, eran Luis y Analía, que hacía mucho que vivían en situación de calle. Empezaron ellos y después con ellos vinieron todos los demás, ¿no? Ya las ranchadas, ellos se movían y se mueven, ¿no? En ranchada, para protegerse también en la calle. Y bueno, y realmente eso fue un aprendizaje muy, muy grande. Primero para mí, que no entendía nada, yo digo que quería que estén en la escuela, que vengan, que se sientan, que estudien. Y para eso me ayudaban muchísimo las chicas de Amar. Ellos llegaban y decían, bueno, vamos al baño, a lavarse las manos, así no pueden tocar el cuaderno. Y lo que me llamaba mucho la atención es cómo los pibes y las pibas venían a buscar escuela. Venían, y el centro tira de 2 horas, como son los centros educativos, porque están pensados para un adulto trabajador, porque ese es el diseño curricular, digamos, del 85, pensado para un adulto trabajador que no tiene tiempo para... Y estos son pibes que habían quedado en banda. Entonces, bueno, ellos querían estar más tiempo, hacer, no querían, si estábamos de algo, o les leía un cuento o algo para dar un puntapié para algún tema, decían, no, queremos hacer, nosotros queremos escribir en el cuaderno. Bueno, o sea, que venían a buscar escuela, y eso a mí me llamaba mucho la atención, cómo la subjetividad, ¿no? Cómo está la escuela ahí, ¿no? Como, bueno, muy impresionante. Y bueno, y así siguieron viniendo en ranchadas, y bueno, o sea que tuvimos que sumar más maestros, porque ya eran 30 y estaba yo sola, y bueno, y más y más. Y estos pibes y pibas venían con sus hijos e hijas a la escuela, chiquititos. Entonces hubo que resolver ese... Pero no había nada que les dijera no pueden entrar. Si venían 4 menos 10, a las 4 se terminaba la hora. Si entraban 4 menos 10, perfecto, tenés 10 minutos para que hagamos algo. O sea, nunca era, siempre, y ahora sigue siendo así, Elisauro, ¿eh? Siempre pueden entrar. Si al último día de clase se viene a inscribir alguien, se inscribe. Se inscribe y ese día se queda a hacer algo. O sea, siempre hay lugar, siempre pueden venir con chicos, con grandes, con quien quiera. Han venido hasta con pájaros. Ay, mirá vos. Una cuestión, perdón, que he tenido la posibilidad de ir en algunas oportunidades a acompañar compañeros, a hacer sus prácticas, a hablar con Susana para gestionar alguna cosa. Y me ha llamado la atención algo que también les ha llamado la atención a muchas otras compañeras o compañeros que han pasado por ahí, por distintos motivos, que es que en el Isauro no se levanta la voz. Es algo que me ha quedado muy, muy presente, o sea, escuchar el silencio, pero no el silencio de la imposición del silencio, sino el silencio de la reflexión, de estar, y el tono de hablar de los maestros, las maestras y de los estudiantes ahí adentro, que es una armonía que no se puede, que no se encuentra en una escuela, digamos, en otra escuela o en otro lugar. Eso me ha llamado la atención y a otras muchas personas también, por eso lo quería decir, ¿no? No se levanta la voz en tono imperativo, no se le grita a nadie. Y hay una amorosidad permanente en el vínculo, eso también es para destacar en el Isauro. Un comentario nomás, Susana, porque tiene que ver con esto de los valores y todo lo que vos estabas comentando desde el comienzo, ¿no? Sí, vos sabés que eso nosotros nos preguntábamos, ¿no? ¿Por qué vienen los pibes? Porque la verdad, un pibe que se le han quitado todos los derechos, se le arrebataron todos, porque vivir en la calle es la situación más terrible que alguien se pueda imaginar, ¿no? Entonces, vive en la calle, no solo vive en la calle, sino que además siente el desprecio social, la violencia institucional. Se levanta y viene a la escuela, o sea, entonces eso era algo muy fuerte. Y bueno, y nosotros a lo largo de los años nos contestamos esa pregunta, nos la contestamos porque dijimos, uno va al lugar donde sabe que lo esperan, o sea, si no, no vas. Y nosotros lo esperamos, o sea, cuando se van de la escuela, damos recomendaciones, o sea, cuídate mucho por mañana de venir, que te queremos ver, que queremos que vuelvas, que ta, ta, ta. O sea, y eso es real, eso es real. Nosotros y nosotras realmente valoramos mucho, nosotros a los pibes y a las pibas los valoramos. Para nosotros, ellos encarnan la resistencia en este momento y en estos momentos que vivimos. Ellos encarnan la resistencia porque eso de vivir en la calle, soportar esa situación y querer estudiar, nosotros tenemos pibes cursando en la Universidad de Avellaneda, pibes que llegaron a la escuela sin saber leer y escribir a los 18 años y hoy están cursando enfermería en la Universidad de Avellaneda. Entonces, eso es un ejemplo de resistencia. Entonces, bueno, digamos como que sí, y hubo normas, ¿viste? Tuvimos que ir construyendo las normas con ellos. Por ejemplo, esto del silencio y de... Nosotros decimos, bueno, digamos, en la calle, nosotros hicimos este acuerdo de entrada. Ustedes no pueden traer nada de la calle a la escuela, nada nocivo, digamos, ¿no? Digamos, no, si en la calle se resuelve a las piñas, acá se resuelve con la palabra. Si en la calle hay código, acá no hay código, acá hay normas. Si en la calle se usan sustancias para poder sobrevivir, porque, bueno, acá utilizamos la música, el arte y la vida. Entonces, nosotros no nos vamos a meter con ellos, ni con lo que hagan fuera de la escuela. Nosotros no juzgamos, no, tenemos una actitud ética, pero no punitiva, ni enjuiciar, ni a meternos con lo que hagan, porque en realidad los pibes están en la calle, digamos, en una sociedad que los dejó en la calle. Entonces, lo que hagan para sobrevivir no es cuestión de la escuela. De la escuela para adentro, ellos son estudiantes, y ahí sí le vamos a exigir todo, todo, ¿no? Por eso a veces vienen los pibes hechos pelota, porque vienen sucios, enfermos, después de haber consumido a la noche, de haber pasado noches terribles. Cuando llegan a la puerta, son estudiantes, o sea, abrazo, beso, vamos a desayunar que hay que ir rápido al aula. ¿Qué hiciste ayer? ¿Hiciste entendido? ¿Te llevaste un libro? ¿Qué? Pues se llevan libros para leer. O sea, bueno, entonces todo eso es lo que uno va descubriendo como maestra, digamos. Todo esto lo aprendí. Por eso, cuando llega fin de año, cada fin de año le decimos lo mismo a los pibes y a las pibas, que ellos y ellas son nuestros y los maestros. Ellos son nuestros maestros, ¿no? Porque son los que nos interpelan, los que nos enseñan, los que, gracias a ellos, nos hacen a nosotros mejores, digamos. Y eso es real, es así, es así. Yo he hecho 1000 cursos de capacitación a lo largo de mi vida de formación docente, nada que ver con lo que aprendí en esta escuela. Por ejemplo, las reuniones de los viernes con los maestros y maestras, entre nosotros nos reunimos los viernes, para repensar nuestras prácticas, para pensarlas, para revisar lo que estamos haciendo, ¿no? Y bueno, y ese es el mejor curso, ¿no? El dejar el yo afuera para poder construir una idea colectiva de lo que queremos, ¿no? Eso es muy importante, muy interesante. Está muy conmovedor todo tu compartida, Susana, y lo que yo vislumbro es que hay ahí marcado un claro proyecto político, pedagógico, transformador, que no está centrado en la teoría de los libros, como vos decías, ni en los cursos, si bien nos pueden dar herramientas, creo que como lugar de construcción de proyecto propio, para que el otro construya proyecto propio, lo primero que hay que hacer es aceptar y aceptarla, y aceptarlo, con su historia, con su humanidad cuestas, con su mochila cuestas. Creo que ahí radica, te estaba por hacer una pregunta, pero capaz me la estoy respondiendo también yo, sí, por eso te lo comparto, pero creo que en eso radica esta pedagogía desobediente. ¿Qué más desobediencia que enrostrarle a esta cultura y a esta sociedad este posicionamiento político pedagógico, ¿no? Claro. Pero, y que creo que así como este proyecto no va a ser la revolución, sin este proyecto para pensar y pensarnos, no creo que sea posible un cambio transformador. No sé si soy clara. Bueno, no son pensamientos míos. Pero lo que yo te quería preguntar también es que nos compartas, aparte de lo que yo dije, cómo surge, cómo definen, cómo se aproximan a teorizar sobre esta, este posicionamiento de estas pedagogías desobedientes, ¿sí? ¿Cómo surge esa idea? Vamos a dejar esta pregunta suspendida por un momentito y vamos a ir a un corte escuchando la canción de Jorge van der Mole, Canto Versos, y ya estamos de vuelta. Si pienso en algo para decir, si pienso en alguien por quien vivir, si casi nada se tiene en pie y este segundo ya se nos fue, si en la mirada dura un fulgor atravesando tanto dolor, yo canto versos de mi sentir y los condeno a sobrevivir. El sol no alumbrar, donde se muere de soledad, en lo más hondo de esta quietud, donde oculto la sangre, la luz, donde agoniza un ángel guardián y se nos pudre el agua y el pan. Yo canto versos del corazón y los enciendo en una canción. Cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. En lo invisible de una ciudad, donde se ocultan odio y verdad, donde las bocas de un nene gris corren sonámbulas tras de mí, la infortunada noche que un dios arrepentido nos olvidó. Yo canto versos de furia y fe pa' que me ayuden a estar de pie. Soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto. No sé más qué hacer en esta tierra incendiada sino cantar. Canto, canto. Tan débil soy que cantar es mi mano alzada y fuerte. Canto, canto. ¿Qué más hacer con palabras deshabitadas si no cantar? volvemos acá después de este corte y seguimos esta masada encantadora. Y Susana, estabas comentando cómo surge la idea de la asociación, ¿sí? Sí, bueno, justamente, digamos, para los jóvenes, los estudiantes del Isauro, los y las estudiantes del Isauro, ya de por sí es muy difícil todo esto que contaba, ¿no? De vivir a la calle, de elegir venir a la escuela. Y nosotras, digo nosotras porque la verdad que fuimos todas mujeres de la escuela, decidimos dar un paso más y hacer una asociación civil porque pensamos en un espacio para que puedan vivir, pero no como un parador como hace el gobierno de la ciudad, que los pibes no quieren ir, porque dicen un parador es para parar, nosotros queremos un lugar para vivir. Entonces, pensamos en un lugar lindo, cómodo, donde ellos puedan y ellas puedan pensar su proyecto de vida, y que estén acompañados y acompañadas para poder llevarlo a cabo y en un término determinado, que no sabíamos cuánto, pudieran egresar y dejar el lugar a otros. Son 18 chicos y chicas que pueden venir, es la capacidad que tienen, ¿no? Vivir ahí. Y bueno, lo hicimos la asociación civil, que nos costó un montón, e hicimos este espacio que se llama Centro de Integración Social, es un centro de integración social, porque eso dice la ley de gente en situación de calle, de la ciudad, que hay que armar centro de integración social, donde tienen talleres, viven ahí con acompañantes, bueno, y ellos le pusieron de nombre la Milagro Sala. Antes, nosotros le habíamos puesto un nombre, miren cómo, esto es interesante para ver cómo en el Isauro se va y se viene para atrás, ¿no? Nosotros decíamos, cuando lo armamos, dijimos, bueno, le vamos a poner, porque los chicos habían dicho, nosotros queremos, como dije recién, una verdadera casa donde vivir. El nombre que le pusimos es una verdadera casa donde vivir. Pero se lo pusimos nosotras, ese nombre. Pasó el tiempo y dijimos, esta no es la verdadera casa donde vivir. La verdadera casa donde vivir va a ser la casa que tengan, no esta. Entonces, lo que hicimos fue hacer, bueno, de vuelta el proyecto, pero ahora junto con les estudiantes. Y ahí es donde surge el Centro de Integración Social La Milagro Sala. Ellos le ponen el nombre, ellos le ponen... Bueno, y ahora están ahí, por ejemplo, ahora los estudiantes y las estudiantes que viven ahí, ahora, en esta época de pandemia, están haciendo, cocinan panes y flanes para las ollas populares, por ejemplo, ellos hacen tarea solidaria en el barrio también. O sea, son pibes, y muchos están laburando en laburos, es más, en blanco. Así, están laburando, consiguieron laburos, y bueno, es un lugar realmente para hacer pie y empezar una vida, ¿no? Una vida con todas las dificultades que les va a traer, pero... Sí. Pero bueno, así que bueno, ¿no? Eso para, y ahora la asociación civil también, a través de esta asociación civil, recibimos, bueno, como decía antes, donaciones, que también vamos... distribuyendo en el barrio y entre los y las estudiantes que necesitan, y bueno, y todo eso. Buenísimo. Cuando hicimos la asociación civil hubo una discusión también, porque nosotros lo que quiero que quede claro es que nosotros consideramos que es el Estado el que se tiene que hacer cargo de todas estas cosas, que no son las asociaciones civiles, ¿no? No es que hacemos una asociación civil porque, no, o sea, hacemos porque... podemos hacerla y en cierta forma estamos ayudando, pero siempre vamos a denunciar lo que los derechos que el Estado no garantiza, ¿no? Y vamos a decir que se garanticen. Eso. Claro, yo creo que lo que hay que también que recalcar, yo lo veo a través de tu relato y a través de toda la construcción que vienen desarrollando a lo largo del tiempo, es el compromiso y la incidencia en política pública, porque no es que por afuera presionan, sino que están construyendo, en este caso por adentro, para hacer visibles los baches, y los pozos y los grandes agujeros negros, pero para tener incidencia en esa política pública, ¿sí? Creo que eso es muy, muy movilizante, ¿sí? En estas situaciones. Y Alvita, vos querías, Alba, preguntar algo, ¿sí? Sí, pero antes quiero hacer una reflexión sobre, este es el proyecto político pedagógico de Lisauro, ¿no? Justamente la pregunta que había quedado antes en el aire, también esto, porque digamos, y esta es la desobediencia, queremos cambiar este sistema educativo rígido y burocrático y que excluye, el que existe en la ciudad, por ejemplo, ¿no? Y contra el que peleamos todos los días, ¿no, Susana? Porque esto es una lucha de hace muchos años, no es de ahora. Sí, sí, sí. Claro, sí, sí, haciendo visible lo que ellos pretenden que sea invisible, que es esta población. Quisieron hacer en San Telmo, que es donde está la escuela, un polo turístico, y lo cual le molestan los pibes y las pibas que duermen bajo la recoba. Y entonces, bueno, nos querían tirar abajo la escuela y la peleamos. Y eso nos ayudó para construir nosotros cada piedra, porque creo que Atahualpa había dicho que con las piedras que nos ponen en el camino se construyen puentes. Bueno, y eso es tal cual, les digo, porque con esas piedras nosotros hemos construido ciudadanía en los pibes y en las pibas, hemos ido a la legislatura, han puesto su voz, han dicho lo que para ellos significa la escuela. Hubo sesiones que realmente fueron muy conmovedoras, cuando estaba Dietrich como ministro de Transporte de la ciudad, y fuimos con los pibes, y ahí fuimos con uno de ellos, Daniel, que un pibe que nunca había ido a la escuela y estuvo siempre en situación de calle, y bueno, y él amaba, ¿no?, nuestra escuela, su escuela. Y entonces, él pide la palabra y le dice a Dietrich, le dice, mire, yo nunca tuve nada en la vida. Dice, lo único que tuve en la vida es esta escuela. Y usted me la quiere tirar abajo. Le dice, el Metrobús no enseña. Entonces, Dietrich le dijo, ay, Daniel, le dice, mira, cuando el Metrobús esté funcionando, vas a ver qué bien que le va a servir a toda la población, y yo te voy a invitar a dar una vuelta en el Metrobús. Entonces Daniel le dice, perfecto, yo acepto si usted acepta dormir una noche conmigo en la calle. ¿No? Lo cual ahí se paró toda la legislatura aplaudiendo, y Dietrich, nada, cerró la boca. Qué increíble. Menos mal. Una cosita quería preguntar con respecto también a esto, porque es un ejercicio de memoria especialmente lindo y rico este, ¿no? Y me quiero hacer una preguntita enganchando también un proyecto que tienen que tiene esta asociación, Isauro Arancibia y la escuela, que es cómo se trabaja, o sea, porque vos sos una, vos, tu figura, tu persona, Susana, lleva también las marcas de la represión, como habías contado más hace un ratito, de haber estado secuestrada, de haber tenido que pasar por el cautiverio, y de ser una militante de la memoria también, que estás comprometida con los juicios contra los delitos de lesa humanidad y en reivindicación de tus compañeras y compañeros desaparecidos, ¿no? Entonces, ¿cómo se trabaja este tema de la memoria, que involucra obviamente la figura de Isauro también, pero de ahí también esta fuerza que le dan a los proyectos, como por ejemplo promover la investigación sobre la vida de Isauro y sobre el legado de Isauro y de los maestros y maestras desaparecidas? Sí. Nosotros, bueno, desde ya siempre el tema está presente. Isauro Arancibia, digamos, nosotros lo trabajamos con los pibes, es más, los que fueron a la escuela lo vieron que tenemos hecho como un Isauro que lo llevamos a todos lados, digamos que, no sé, cuando nos han echado a la escuela porque la estaban arreglando, si íbamos, estábamos a tres cuadras y nos llevábamos el Isauro de acá para allá. Digamos, como que los pibes lo internalizaron de tal manera y su lucha, y siempre hablamos de él, ¿no? Y de los 30.000 compañeros y compañeras también, porque también han venido las madres mucho a la escuela, nos han contado las abuelas, y también hijos desaparecidos, hijos y el arte, ¿no? Cómo el arte es, digamos, va, cura heridas, sana heridas, y a los pibes nuestros también. En el Isauro hay mucho arte, ¿no? Se respira arte. Y bueno, entonces nosotros, bueno, por un lado hemos hecho viajes a Tucumán, hemos hecho dos viajes a Tucumán, tras las huellas de Isauro. Hemos ido a los lugares donde Isauro estuvo, a Monteros, donde él nació, hemos estado con compañeros y compañeras de Isauro, después estuvimos en... donde a él lo mataron en el sindicato, que ya no está el edificio, pero estuvimos ahí, hicimos un acto. Los pibes hablaron, los pibes. Fuimos al cementerio, a donde están sus restos, los de él y de Arturo, le dejamos una bandera, le dejamos cartas de todos los estudiantes. O sea, fuimos haciendo un recorrido tras sus huellas, ¿no? Lo que él hacía, cómo trabajaba con los hijos de los cañeros, fuimos... bueno, digamos, fuimos investigando y recorriendo con los pibes, ¿no? Y ellos han hablado y han tomado la palabra para decir lo que para ellos significa. Este último, ahora en el 2019, volvimos, hicimos primero una baldosa en la escuela, con el nombre de Isauro y Arturo Arancibia, y la fuimos a poner al lugar en Tucumán, en San Miguel, donde lo asesinaron. Y después, bueno, hicimos otros recorridos a las escuelas que se llaman Isauro Arancibia. Hemos llevado bicicletas que hicieron los chicos en la escuela de acá y las llevamos para donarla a la escuela de allá. Bueno, nosotros trabajamos mucho ese tema y ahora lo que vimos sí es que por ahí no está tan en, el tema de Isauro no está en los maestros, los que se están formando como maestros y maestras, no está tan presente quién fue Isauro y por ahí los maestros y maestras no tienen conciencia de que gozan de ciertos derechos porque hubo quienes lucharon para que esos derechos existan, ¿no? Parece que todo, que siempre existió todo, y no es así, hubo maestros que la pelearon, y entre ellos fue Isauro, uno de los fundadores de CETERA, si tenemos una, si existe CETERA es porque estuvo Isauro también. Entonces a nosotros nos parece tan importante que en los institutos de formación docente se conozca esta historia y lo sepan y se den cuenta de cómo es la historia. Entonces, a través de la Asociación Civil y de la Biblioteca Virtual, la Biblioteca Desobediente, estamos impulsando un concurso que se llama Tras las huellas de Isauro, junto con, bueno, con CETERA, el INFOD, lo estamos armando, ¿no? Para que se... en todos los institutos de formación docente puedan hacer una investigación, ¿no? Va a haber diferentes categorías, porque también hay arte, artísticos, digamos, profesorados artísticos, otros de investigación, va a haber, y después los mejores trabajos los, se van a editar en la imprenta del Congreso de la Nación, que ya tenemos ya todo eso arreglado. Se va a alargar el 24 de marzo del año próximo, porque la verdad que no nos parece este momento como para hacer investigaciones, cuando en el país estamos realmente en esta situación que va empeorando, y queremos que realmente se pueda hacer un buen trabajo, ¿no? Entonces, bueno, eso. Y bueno, y la idea es también después impulsar en cada profesorado la investigación sobre maestros desaparecidos, ¿no? Maestros y maestras desaparecidos, ¿no? Que se pueda investigar, que se pueda saber quiénes fueron, qué hacían, sobre todo qué idea de patria tenían, qué idea de educación tenían, ¿no? ¿Por qué, o sea, por qué no están esos maestros y esas maestras, ¿no? Que puedan nuestros futuros maestros y maestras pensar, cuestionar, ¿no? Y traer presente a nuestros compañeros y compañeras. Vamos a un corte, después de toda esta compartida, y enseguida volvemos para nuestro Bloque final, aunque uno quisiera quedarse hasta que las velas ardan. No sé si ir hacia adelante o tal vez girar este volante otra vez. Sin miedo a la locura, sin llanto ni amargura, y no sé si el cielo se abre entero para vos, si estás en un lucero o en el mar. Si el canto se hace fuerte, los ecos de la muerte callarán, y el agua de tu río seguirá regando las florcitas del jardín. Quien quiera conocerte, que abra la ventana para que un hálito fresquito y la luz recorran los rincones del lugar. Allí estará tu abrazo. No sé si ir hacia adelante o tal vez girar este volante otra vez. Sin miedo a la locura, sin llanto ni amargura, y no sé si el cielo se abre entero para vos, si estás en un lucero o en el. Se hace fuerte, los ecos de la muerte callarán, el agua de tu río seguirá regando las florcitas del jardín. Quien quiera conocerte, que abra la ventana para que un hálito fresquito y la luz recorran los rincones del lugar. Allí estará tu abrazo, allí estará. Seguimos aquí en Radio Semilla, en Como el Amor y el Invento. Escuchábamos recién Allí estará tu abrazo, una canción de Castañas de Cajú, cantada en esta oportunidad por Nuria y Simón, unos compas de la Liga Argentina por los Derechos Humanos, haciendo un homenaje a Graciela Rosenblum. Creo que es fuertísimo, es muy movilizante, deja muchas resonancias en nuestros corazones, en nuestro espíritu, para pensar y pensarnos, sobre todo que vamos construyendo trayectos pedagógicos. Y creo que Susana y Isauro seguramente, esté donde esté, te está viendo y está viendo esa construcción colectiva que has podido ir con otros y otras amasando. Yo creo que debe estar más que hinchado de felicidad, ¿sí? Y aparte vos fíjate cómo se juntan en Isauro la lucha por los derechos a la educación y la lucha por los derechos de los trabajadores de la educación, se juntan, y creo que el proyecto pedagógico, político-pedagógico de Isauro es una síntesis. Desde dónde quieren enseñar, cómo quieren construir esos trayectos, cómo entre todas y todas, entre todas y todos, poder hacer efectivos los derechos, ¿sí? Desterrar los privilegios, porque todo lo que vos contás son derechos, y uno se maravilla, y eso es lo que tendría que ser, ¿sí? Y como testimonio de que es posible, porque los que estamos en profesorados y en trayectos de formación docente, viste que los estudiantes muchas veces, ¡ay, profe, pues se puede armar una escuela diferente! Viste que es muy y creo que este es el mejor testimonio, ¿sí? De que se puede realizar desde ciertas concepciones y con un proyecto claro. ¿Sí? Yo te voy a pedir una sola cosita, ¿puede ser? Antes de irnos, no sé si mis compañeros quieren decir, pero que le puedas mandar algunas palabras a nuestras estudiantas y nuestros estudiantes que están formándose para ser bueno, maestros o educadores, ¿sí? Una palabrita. Bueno, mira, yo lo que siempre digo es que cuando uno elige una profesión, la que sea, tiene un sueño, ¿no? Se imagina cómo va a ser, qué clase de maestro o maestra, qué clase de profesor, o qué clase de abogado, qué clase de médico, bueno, siempre tiene un sueño, ¿no? Se imagina de determinada manera. Yo lo que después veo es que cuando ese maestro o maestra que soñó con ser de determinada manera y llevar adelante ciertas cosas después, y como este sistema educativo rígido, como que lo chupa, ¿no? Y lo estanca. Y después empieza la queja. Bueno, yo realmente lo que les quiero decir es que es mi experiencia, ¿no? Ese sueño que yo tuve, de qué clase de escuela yo quería para trabajar, lo pude, yo soy una agradecida a la vida porque lo pude hacer. O sea, porque lo pudimos hacer porque cuando parece, por muy rígido que parezca el sistema, siempre hay un lugar por donde uno se puede meter, para transformar, para construir, siempre que sea con otros y con otras. La cosa es, la salida es colectiva. Otra cosa es que la educación popular es posible en la escuela oficial, en la enseñanza oficial. El Isauro es una escuela del Estado, una escuela pública, y nosotros hacemos educación popular. La educación popular puede ser en la escuela primaria, en la escuela secundaria o en la universidad, y es posible. Es posible, la educación popular es un enfoque, es un posicionamiento ético, político, pedagógico. O sea que uno la puede llevar adelante. Entonces, el tema es saber que ese sueño que uno tiene, si es con otros y otras, se hace, porque yo, por suerte, pude estar y pude trabajar en esa escuela que soñé, que es esta. Bueno, wow. ¿Qué más decirte? ¿Qué más? Que muchas gracias, ¿sí? Agradecer es devolverte todos los dones y compartidas que has tenido con nosotros y con todos los que nos escuchan esta noche, ¿sí? Y un abrazo muy grande, Albita. Sí. Sí, quería decir gracias, Constanza. Quería que Susi nos cuente un poco, no sé si te gusta que te digan Susi, pero hay gente que te dice así, ¿no? Sí. Es como muy cariñoso, a mí me... Sí. Susana, contanos un poquito cómo va a ser, cómo están pensando este lanzamiento de la Biblioteca Desobediente para el 19 de septiembre, que justo, como decía Constanza al comienzo, es el aniversario del natalicio de Paulo Freire, 99 años, que luego todo este año siguiente, a partir del 19 de septiembre, se va a convertir en un año de campaña en defensa del legado de Paulo Freire, con muchísimas actividades, y esta del lanzamiento de la Biblioteca Desobediente va a ser como una de las primeras actividades que va a tener fuerza para en esa fecha tan especial también, ¿no? Bueno, sí, se va a lanzar el 19 a las 5 de la tarde, y vamos a presentar esta biblioteca desobediente, bueno, porque recoge los desobedientes de la historia, y además a todas las experiencias pedagógicas que los maestros y las maestras llevan adelante, que quieran compartir. Es una biblioteca virtual, que es donde se está trabajando, bueno, muchísimo. Ese día se va a estar presente Adriana Puigros, apoyándonos en el lanzamiento, va a haber números artísticos, se va a mostrar, y se va a presentar el equipo que trabaja en la biblioteca, de estas compañeras que son ustedes, tan queridas y tan, solidarias, digamos, ¿no? Que nos están ayudando, bueno, que son parte, no están ayudando, son parte de esta construcción de esta biblioteca desobediente, ¿no? Y que así es como se hacen las cosas en Lisauro, sumando y encontrándonos con otros que pensamos y sentimos de la misma manera. Así lo sentimos nosotras también, ¿no? Siempre lo hablamos con Connie y sí, con nuestros compañeros. La verdad que yo también te agradezco mucho, para mí es un lujo también, para nosotros, es un lujo que vos estés en este programa. La verdad que el año pasado tuvimos esa frustración del corte de luz, ¿te acordás? Que no arrancaba nunca, pero por fin, por fin lo pudimos hacer, y como decía Connie también, da para hablar muchísimo más, pero hay que conocer el Isauro y todo ese equipo maravilloso, y sus estudiantes, y todo lo construido, que en un solo programa y en una sola entrevista no se puede transmitir totalmente, pero yo creo que has podido dar como una contarnos bastante profundamente todo eso, y creo que es súper necesario. Así que muy agradecida también. Bueno, yo agradecida a usted, realmente. Que hagas extensivo un abrazo a todas y a todes, los isauras, isaurinos, isauritos, y que fortalece las resistencias y las luchas, estos testimonios, ¿sí? Así que en vos van las gracias para todas y para todes. Bueno, serán dados, seguro. Sí, un beso grande a ustedes. Así es. Grande. Gracias, Susana. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. El pueblo unido jamás será vencido. Adelante, el pueblo unido jamás será vencido. ¿Sabías qué? Radio Semilla participa activamente de la Red Nacional de Medios Alternativos, RNMA, que está formada por diversos medios gráficos, radiales, televisivos, agencias y portales de noticias, encarando los problemas comunes, compartiendo las experiencias y aprendizajes que conllevan y, por supuesto, apoyándose y defendiéndose en tanto medios comunitarios, alternativos y populares. Estamos en Como el amor y el invento, un programa de experiencias de educación popular. Escuchábamos a la banda Quilapayún y su canción El pueblo unido jamás será vencido. Bueno, y acá llegamos al final de la compartida de esta bellísima entrevista, ¿sí? Y si hay algo que me queda latiendo junto con todo lo anterior, es que el pueblo unido jamás será vencido, y creo que los proyectos políticos pedagógicos con densidad y con ese horizonte de transformar a las sujetas, a los sujetos, a los estudiantes, a los docentes que intervienen, tampoco serán vencidos. ¿Cómo, no sé qué les parece a ustedes, pero cómo una experiencia con la densidad que tiene la construcción del proyecto Isaurino en medio de una ciudad atravesada por políticas actuales, pero que se remontan también hacia atrás, neoliberales, liberales, amarillentas, etcétera, etcétera, paradas en la vereda de enfrente, subsiste y no se puede vencer y no se puede acallar y no le pueden tapar la boca y sigue siendo faro y sigue siendo referente para los y las que venimos construyendo procesos pedagógicos en otros ámbitos. Y también para aquellas y aquellos que quieren abrazar el camino de la formación docente. Vos comentabas, Alba, y me has comentado varias veces que has tenido grupos y que has acompañado, ¿no?, a grupos de compañeras y compañeros que estudiaban pedagogía al Isauro. Yo rescato profundamente, así que está en sintonía con la canción que acabamos de disfrutar. Moviliza por ese lado. No sé, sí, comentame, Alba, ¿qué decías? Quería, no, mira, hay tanto para rescatar de esta entrevista y hay tanto que nos quedamos sin hablar. Queda para una entrevista muchísimo más larga. De hecho, creo que la historia de Susana podría ser más que un libro, más que un documental. De hecho, hay un documental sobre la compañera Susana Reyes. Y en ese documental también se sintetiza toda esta fuerza que ella ha rescatado de sí misma, de su condición de ex detenida desaparecida, de militante, de madre, de maestra, poniéndole todos los días un granito de arena a su proyecto, que, como decía ella, empezó siendo ella solita y se fueron sumando sus compañeras, hasta lo que es hoy el Isauro, que es, no sé qué cantidad de maestros, maestras tiene, qué cantidad de estudiantes, aun si bien los estudiantes pueden ser más itinerantes, pero ya tiene el Isauro en sí mismo, es un proyecto enorme, que tiene desde jardín maternal, jardín de infantes, escuela primaria para niñas, escuela primaria para adultos, el Fines, la escuela de circo y otras escuelas de oficio y las cooperativas. Por eso es referente y quiere decir que desde lo poquito, y no importa cuánto sean, no importa la cantidad, sino que el sueño sea el inédito viable, que decía Paulo Freire, sueño sea posible y que esa posibilidad la demos todos quienes participamos y que todos nos arremanguemos para construirla, ¿no? Desde el sueño que quizás no era solo de ella, nada más que ella lo empujó. Y por eso hubo otros que tenían el mismo sueño y que se sumaron a ese, ¿no? Y no es una sumatoria de voluntades, es una construcción realmente colectiva y realmente sanamente loca y locamente sana también a los freirianos, que ha desafiado al poder político de la Ciudad de Buenos Aires, también en su momento al poder político del gobierno nacional, etcétera, etcétera. Gonza, te dejo la palabra. No, bueno, no, pero siguiendo un poco esto que están diciendo, ¿no? Y también me quedo con esas palabras de algo que repetimos todos siempre, pero que hay que seguir repitiendo, que dijo Susana también, de que tiene que ver con esto, ¿no? Con que la salida es colectiva. Y cómo en el Isauro eso se ve, como acaban de decir ustedes, pero además también me quedo mucho con este sueño del proyecto del Isauro y cómo este. Es eso, es muchísimo más que una escuela, ¿no? Por lo menos, es engloba tantas cosas, sobre todo para las y los, las chicas y los chicos que van ahí, que van a estudiar, que van a participar de todos los talleres, de las actividades, y cómo el Isauro también tiene un montón de peso dentro de la comunidad donde está inserto. No es tampoco un edificio que está en el barrio, que abre las puertas para dar la clase y después la cierra. A mí me toca, por ejemplo, también conocer la articulación del Isauro dentro del barrio desde otro lugar que también participo, que es la Asamblea Popular Plaza Dorrego, con la cual también participamos del comité este que nombraba Susana en la entrevista, que es el Comité de Solidaridad, ¿no? Que fue un comité que se formó, que no se le puso justamente comité de crisis para no hacer foco en eso, sino de solidaridad, y cómo el Isauro ahí tiene mucha presencia, y mucha presencia porque es referente también y porque lleva la voz de las y los chicos que habitan el barrio, que habitan el barrio en las calles en general, ¿no? Están por fuera del sistema, y qué importante eso, quiero decir, eso también es educación, eso también es justamente construir sujeto, no simplemente dar la clase adentro del aula. Y además me quedo también con esa presencia del arte dentro del proyecto este de Isauro, tan importante que tiene, que también me parece fundamental justamente para todo esto. No es algo accesorio o algo más. Con todos los talleres, como ahí también vos decías recién, Albi, taller de circo, todas las actividades que tienen, la manera de intervenir el espacio mismo interno de la escuela, por las y los alumnos, me parece que lo que también siempre decimos, que el arte es un elemento más importantísimo de transformación social y tiene que estar presente en todos los proyectos político-pedagógicos, si no, me parece que estamos errando. Seguro. Y yo, en relación a lo que ustedes venían también compartiendo de sus sentires, de sus ecos, yo creo que me atrevo a decir, como decimos al principio, vos decías, Alba, de que este proyecto no nace de una situación personalista, no nace de una individualidad, sino que en Susana se encarna un proyecto y una construcción de subjetividades, una construcción de con otros y otras, que son los mismos valores, horizontes, brújulas, referentes que traían nuestras compañeras y nuestros compañeros que transitaron antes que nosotros y que quisieron hacer desaparecer y no los hicieron desaparecer, porque renacen constantemente en el proyecto del Isauro y encima renacen en una forma mucho más aggiornada, porque van integrando y van sumando y van haciendo que ese límite no tenga límite, y haciendo este proyecto abierto a la comunidad, es un proyecto en donde realmente se encarnan las resistencias a un modelo que está diametralmente opuesto al que el Isauro determina. Yo creo que Susana es el referente de lo que tienen que ser los educadores populares, que es habilitar estas construcciones, porque cuando pensás en Elisauro, también vas a pensar en Susana, pero no desde construcción personalista, sino la grandeza de una educadora popular que pudo extender sus brazos y, como vos dijiste, Alba, que me encantó, es como empezar a hacer girar la bocha, la bola, ¿no? Y es como que eso va creciendo y va creciendo. Y eso es porque el proyecto tiene una densidad metida en la realidad y una transformación con otros y con otras, ¿sí? A mí eso me conmueve mucho, de Elisauro. Y sé que Elisauro y los estudiantes de Elisauro encarnan la resistencia a este modelo Estado que no deja ser si no te metes en el marco que ellos establecen, y siendo pibas, pibes de las ranchadas, que algunos y algunas ni siquiera tienen techo propio, porque hasta el modelo les está negando el derecho a la subsistencia. Y sin embargo, se empoderan y siguen siendo un lugar de que nos tiene que hacer reaccionar, ¿sí? Sí, me decía Salva. Quería agregar, estoy leyendo una frase hermosa de Paulo Freire, que dice: esperanzar es ir atrás, es juntarse y no desistir. Y esta frase me pinta a Susana así como ella nos relató toda la historia, yendo hacia atrás, como se la planteamos, yendo hacia atrás en la historia de Elisauro y de ella misma, ¿no? Esto que vos decís, una persona, una personalidad y no un personalismo, una personalidad que con la fuerza de su sueño ha ido creando, sosteniendo y sosteniéndose y buscando sostén en les otros, y no solamente como una medida de resistencia, sino de reexistencia también, ¿no? Para poder sostener esos proyectos, tal cual. Reexistencia, para poder sostener esos proyectos y para poder cumplir con el sueño que ella permanentemente lo dice, ella y otros compañeros, compañeras que también fueron militantes en los años 70. Queremos que esto sea posible, como decía Paco Urondo, ¿no? Arderá la memoria hasta que nuestros sueños se hagan realidad, que todo sea como lo soñamos y como pudo haber sido y no fue, pero entonces en algún momento tiene que ser, y entonces poner la fuerza ahí. Y yo creo que ese es el inédito viable, y que este es un proyecto bien freireano, y que es un proyecto en el cual cualquiera que está cerca se siente parte. Cualquiera que está cerca, cualquiera de nosotros que nos hemos acercado por distintos motivos, ya es como que hay una manito que te tira para adentro. Claro. Y te dice, sí, vos también sos parte. Yo me siento así, me siento parte de ese proyecto. Sí, sí, sí. Y quiero, por otro lado, así finito, ¿no? En una vida, en una experiencia tan choqueante, tan dramática y trágica como la que ha tenido Susana y otros compañeros detenidos desaparecidos, haber salido a buscar la manera de que eso, de que el nunca más sea posible, quiero decir, ¿cómo hacemos posible el nunca más? De esta manera. Tal cual, tal cual. De esta y otra, pero es una manera. Si no, el nunca más queda como ese vacío de que no sabemos a qué se refiere, y sin embargo ahí está plasmado. Queremos una sociedad de iguales, queremos una sociedad para todos. Y está en clarito esto, y me sumo totalmente a lo que vos decís, Alba, que es tan vital y tan dialéctico, que no tiene frontera. ¿Por qué? Porque vive creando recreando e inventando, no es que ya está hecho el proyecto sigue y ahora está la propuesta y la invitación a la Biblioteca Isaurina y está la invitación a pensar y a pensarse de los, desde los institutos de formación docente en proyectos de investigación, de arte, de ciencias, bueno, de toda parte de humanidades del área que quieran para seguir pensando y pensándose en la figura de Sauro, Arancibia, es decir, esos son proyectos abiertos, dialécticos, que están en contacto con el contexto, creando constantemente. Por eso lo que vos decís, vos llegás al Isauro, y no llegás al Isauro a paredes cerradas, son paredes que se han derribado, paredes abiertas, y uno se siente del Isauro, ¿sí? Y que uno capaz respiró y vivió en el Isauro sin haber ejercido camino concreto pedagógico como docente del Isauro. Y eso es una creación que hay que potenciar actualmente en absolutamente todos los ámbitos futuros de educación, en la cual tenemos una batalla a seguir dando después de la pandemia, para reconstruir todo lo que se ha agudizado, porque no ha creado nada, esta pandemia, de brechas, de injusticia, de exclusión, etcétera, etcétera. ¿Sí? Buenísimo, la verdad que una entrevista riquísima y seguramente vamos a visitar de vuelta esa experiencia de Isauro en algún otro programa, porque es un sinfín de posibilidades de narración. Otro miércoles que nos despedimos con mucha emoción después de haber tenido esa entrevista tan hermosa con Susana y de haber aprendido con ella que los derechos se ganan, se conquistan todos los días, que nadie nos los da, sino que nosotros vamos a por ellos. Este miércoles de día siguiente al Día Mundial de la Alfabetización, declarado por la UNESCO con esa denominación en 1966, queremos también homenajear, recordar a todos, todas, todes nuestros compañeros que abrazan la causa de la alfabetización como un puente para que las personas aprendan no solamente a leer y escribir, aprendan a tener pensamiento crítico, aprendan a mirarse y a valorar su vida, a desestigmatizarse, a luchar por lo que les corresponde y a fortalecer su ser sujetes, sujetas y sujetos de derecho. El Día de la Alfabetización es un día que tenemos que celebrar, pero también tenemos que tomar como un desafío cada año, cada vez que decimos alfabetización, pensar en los millones de personas que todavía no han podido tener acceso a la educación y que la alfabetización es como la primera puerta que se abre hacia ese mundo maravilloso que es poder acceder al derecho a la educación. Pronto va a ser también el Día de los Maestros y las Maestras, un día denominado así oficialmente, pero que bueno, podemos reivindicar recordando a nuestros maestros, maestras, maestres que han sido desobedientes, que han enfrentado la burocracia del sistema educativo y que se han puesto al hombro la tarea de enseñar y aprender, enseñar a sus estudiantes, aprender de ellos y generar y producir conocimientos a partir de esas experiencias educativas y pedagógicas, como claramente lo demuestra el Isauro y claramente nos lo cuenta Susana.